Domingo 3 de marzo. El dominio dado en la creación. De acuerdo con Génesis capítulo 1, versículo 26, el dominio de Adán se extendía a todas las demás entidades creadas: el mar, la tierra y el aire. El dominio incluía la idea de gobernar o tener poder sobre esas criaturas. Nada se dice acerca del dominio sobre las fuerzas mismas de la naturaleza, sino sólo sobre las criaturas. Y de acuerdo con el texto, esta regla era universal. Adán había de ser esencialmente el gobernante de la tierra. Escucha el Salmo 8. ¿Cuál es la reacción de David al honor que Dios les dio a los humanos? ¿Qué significa que se nos ha dado gloria y honra, especialmente en el contexto de que a los humanos se les dio el dominio sobre la tierra? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De acuerdo con Génesis capítulo 2, verso 19, una de las primeras tareas de Adán fue dar nombre a los animales. Los nombres tenían gran importancia en los tiempos bíblicos. El nombre representaba a la persona y a menudo su situación. La autoridad de dar nombres a las aves y las bestias era una confirmación de la potestad de Adán como gobernante sobre los animales. Escucha Génesis capítulo 2, verso 15. ¿De qué modo ves que se revela aquí el principio de la mayordomía? Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La tarea de Adán era cuidar del jardín, administrar y atender sus necesidades. La raíz hebrea SMR, traducida aquí como guardar, a menudo significa supervisar o proteger. El jardín era un regalo para Adán, una expresión del amor de Dios, que le había dado esa responsabilidad. Otro ejemplo del dominio que Adán había recibido en ocasión de la creación. ¿De qué modo nuestra comprensión de Dios como creador, o más específicamente, nuestra comprensión de la historia de la creación misma, impacta la forma en la que tratamos el medio ambiente? ¿Por qué debería nuestra comprensión de estas cosas protegernos, ya sea de la escandalosa indiferencia hacia el medio ambiente, o en contraste, de una devoción fanática a él?